Prince sabía jugar a la ambigüedad como nadie. En su música se mostraba seductor y en su vida privada supo rodearse de mujeres muy bellas. Tenía su lado femenino bien desarrollado. Le gustaba maquillarse, usar tacones y ropa súper ajustada. Escuchemos ahora The Most Beautiful Girl in the World. Algo sobresaliente de Prince es que estaba capacitado para tocar un montón de instrumentos, pero de oído, especialmente la guitarra al más puro estilo de Jimi Hendrix y Santana, además de ser un gran productor. en la mayoría de sus discos aparece compuesto, arreglado, producido y realizado por Prince. Y un ejemplo de ello es Bad Dance, que escucharemos a continuación. Oh, I got a live one here. Yeah. not good at chemistry. Tuvo problemas de salud en sus últimos años de vida y además adquirió una fuerte adicción a los opioides. En sus últimos años de vida, su círculo íntimo se dio cuenta de su gran adicción a los analgésicos. Su salud comenzó a desmoronarse en el año 2016, cuando el médico de su guardaespaldas le dio una inyección intravenosa por náuseas y vómito. El 15 de abril del año 2016, el cantante se desmayó en un avión en el que iba rumbo a Illinois. En ese momento se dijo que fue una fuerte gripe, pero en realidad era una sobredosis de analgésicos. Prince fue un artista que murió antes de tiempo, el 21 de abril del 2016. Fue encontrado en un ascensor en su finca de Paisley Park. Tenía solo 57 años. Escuchemos Kiss. La música de Prince integró un sinnúmero de géneros, entre los que destacan el pop, el funk, el new wave, el soul, el blues, el rock e incluso el jazz. En vida vendió más de 150 millones de discos en el mundo, siendo uno de los artistas más exitosos de la historia. Ganó 7 premios Grammy, un American Music Award, un Globo de Oro y un premio Oscar por la banda sonora de la película Purple Rain. Y para finalizar este especial dedicado a Roger Nilsson, no podemos irnos sin escuchar uno de los temas que le dio la vuelta al mundo y aún hoy en día las estaciones que se publicitan como clásicas la tienen que pasar mínimo una vez al día. Hablamos de Purple Rain. Mi nombre es Israel Bagunda, les invito a continuar y seguir disfrutando de la música de Radio Universidad. Radio Universidad. Radio Universidad. Universidad.